mamita. Quiero verte mover, mamita. Quiero ver cómo la agitas. Quiero verte mover, mamita. Quiero verte mover, mamita. Quiero verte mover, mamita. Quiero ver cómo la agitas. Quiero verte mover, mamita. Y la mueva sin parar. Y menealo pa' acá, menealo pa' allá. Menealo, mamita, quiero verte menear. Y menealo pa' acá, menealo pa' allá. Mamita, quiero ver. Y la mueva sin parar, guachi. Y la mueva sin parar. Y menealo pa' acá, menealo pa' allá. Menealo, mamita, quiero verte menear. Y menealo pa' acá, menealo pa' allá. Mamita, quiero ver. Y la mueva sin parar, guachín.